escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de la FM, y esto que estás oyendo es una sesión en directo y en vinilo de nuestro invitado de este programa de hoy, Javi Raspa de Andalusian Breakers. Bienvenido y muchas gracias por haber venido. Sí, hola, muy buenas. Es un placer para mí estar aquí con todos vosotros. Nada, pues te doy de verdad las gracias por todo este andamiaje que te has traído, todas las cajas de vinilos y los platos, que estamos aquí viéndote poner música en directo. Y nada, empecemos un poco, hablaremos de eso largo y tendido, de lo que supone y de toda esta autogestión que tú llevas, claro. Pero será después. Hablaremos un poco ahora de tus inicios, cómo empezaste en el breakbeat, que es esto que estás pinchando, y bueno, cómo empezaste en la música electrónica desde tu etapa como público. Sí, pues digamos que yo comencé a consumir lo que viene siendo la escena de la música electrónica allá por el 2010. Empecé a asistir a raves, a free party aquí en la provincia de Granada, raves que montaba colectivos como el Zoológico, Anti-Static, son los principales culpables de que yo haya empezado en este mundillo. ¿Eso hacia qué año fue más o menos? Eso sería pues allá por el 2010, 2011. ¿Y la música Anti-Static está asociada al drum and bass? ¿Qué música escuchabas en ese momento, sonaba en esas raves? En ese momento teníamos una escena muy fuerte de drum and bass, gracias a esto Anti-Static, pero también sí que es verdad que teníamos una aportación de colectivos italianos que aportaban un poco lo que viene siendo el techno con K, hardtech, que trance, otro tipo de estilos más underground. ¿Dónde, qué sitios había, qué spots o qué sitios había para hacer esas raves que han sido emblemáticos que tú conozcas? Pues yo, hombre, tuve la suerte de vivir la época dorada, por llamarlo así, en raves como La Cementera, ahí en Atarfe, las Termas de Santa Fe, el auténtico Dragon Festival que se celebraba en Órgiva, campamento militar, en fin, había una diversificación de espacios muchísimo más amplia que la que por desgracia tenemos ahora. Bueno, hablaremos un poquito más en detalle del mundo de los raves, que sé que es una etapa muy larga tuya y muy, muy bonita que me has contado. Claro. Pero hablemos de lo que nos atañe, que es Andalusian Breakers y el breakbeat. Un poco, cuéntame un poco cómo conociste el breakbeat y cómo te dio por montar Andalusian Breakers, cuándo, los años y los motivos. Pues digamos que Andalusian Breakers nació en el 2018. Como una serie de fiestas, una serie de eventos para el disfrute del grupo de amigos. Y pues digamos que tuvieron muchísima culpa unas amigas mías gaditanas, que fueron las que me enseñaron más lo que es el breakbeat, los cool, los diversos estilos, los diversos subgéneros. Hemos hablado antes fuera de micro, ¿no?, un poco de que la escena de Granada en el breakbeat igual no es la más potente de Andalucía, ¿no? ¿Qué focos tú destacarías en Andalucía que tienen una escena potente de rave, breakbeat, perdón? Hombre, yo enfocaría bastante la escena sevillana, porque o sea, es la capital, tiene muchísima más variedad de discotecas, más variedad de salas. Siempre se ha mantenido más la cultura allí, aquí diversificamos al tecno, en Málaga igual. Yo diría que le tengo un poco de envidia a Sevilla y la escena que tienen allí. ¿Y qué ha pasado un poco así con el breakbeat ahí, que tú nos puedas dar una explicación, un mapa general? Sabemos que ha salido un documental mítico, ¿no?, que contaba toda la historia y tal, pero resumiéndolo para quien no lo haya visto, ¿ha tenido como distintas fases? Sí, digamos que la escena breakbeat en Andalucía pasó por varias etapas, pero siempre ha tirado por el mismo camino. Siempre se ha buscado más el interés económico, a mi parecer, que el del bolsillo de los cuatro que hacen las fiestas, que el público que consume la música. Vale, si quieres te seguimos viendo aquí un poco, poner ahí música en directo. Vamos, que te la has traído, y continuamos con esta sesión de breakbeat y seguimos hablando de toda esta relación tuya con la música. Vamos a ello. Dale ahí. We'll be right back. biggest rhymes ever made by man. I'm going into this mic written by this hand. I'm coming out of this mouth made by this tongue. I tell you now, my man, my name is Young. But so you think that this shit doesn't need to get the best of me. But I suggest to be quiet, bro. Don't even try it from the east and west of me. Taking it and never breaking it, or even shaking it. Grooving it and always moving it, cause I'm not faking it. Pulling out rhymes like books off the shelf. Born in England, raised in Holland, thought I'd go for myself. This is stone cold rhyming, no frills, no fluffs. And there's no accident that these rhymes sound tough. I'm going off, baby, there's no turning back. I'm on your TV, on your album cassette, and they track. And when the show is finally finished, I'll be taking my bow. My name is Young, and yo, I got no how. You know what I'm saying? Just like this, I got juice like the president. I'm making rappers hesitant. Invite me to your house and I'll be chilling like a resident. Yes, cause I'm that type of man. Cause I make myself a name no matter where I am. I got it rolling like thunder, making y'all wonder why I'm on top with all the other rappers under. I make no errors, mistakes or blunders. It's like a wedding, then no man hold asunder. My name is Young, I see I like to rock quite well. Cause when I get up on the mic, I just release my spell. It's no hocus pocus, I just get to hook the focus and swarm all over you just like a horde of locusts. Smooth operator, female persuader. Spot a fly girl and in a week I'm on a gator. I got the kind of style for the here and the now. And I can do it cause I got no. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM, en Radio El Maina, la radio libre de la ciudad, y este músico que suena lo está pinchando en directo y en vinilo Javi Raspa de Andalusian Breakers. Gracias Javi por estos temones que estás aquí encadenando. Nada, no hay de qué. Cuéntame un poco el tracklist si te acuerdas ahí de lo que has ido poniendo desde el principio. Pues ¿qué ha sonado por ahí? Ha sonado un remix de Stanton Warriors, un tema que se llama Know How. No sabría decirte exactamente el artista original, pero sí sé que el remix es de Stanton Warriors. Ahí está Stanton Warriors. Y también ha sonado este tema que marcó una época. El temita se conoció como el temita de la guitarra, pero es de Walkie, se llama Backup. Y la verdad que es lo bueno que nos dejaron los ingleses, por lo que pegó tan fuerte el breakbeat aquí en Andalucía. Hablábamos antes justo de la dificultad que tiene, ¿no?, muchas veces pinchar al nivel que tú pinchas, ¿no?, de estas galletas y estos vinilos que son todos difíciles de identificar, ¿no? Cuéntame un poco ese proceso que tú vives de comprar los vinilos en físico y andar en las cubetas. Cuéntame un poco. Pues hombre, yo en verdad en físico he comprado poco, soy de comprar poco porque ahora sí, las nuevas generaciones digamos que lo tienen fácil porque tenemos a Eloy Palma, que a Techon Records, que tiene la facilidad de encontrar música electrónica. Antiguamente podía ir a Marcapasos, podía ir a dos tiendas más, encontraba un disco dos de electrónica. Entonces tenías que irte a Sevilla, tenías que irte a Málaga, tenías que comprar por internet y eso ya te dificultaba mucho. Entonces no compraba un disco y sabía lo que compraba, te referenciabas por el tema que conocías. Sí, pero tú tampoco eres del mundo digital, hemos hablado, ¿no?, y te veo, ¿no?, eres más bien de chico analógico. Cuéntame un poco, alguna vez te he visto ahí, ¿no?, cubeteando precisamente la tienda de Lo Inteco Records, que has sido invitado también aquí. Cuéntame el ambiente que se genera y por qué os gusta ir ahí, por qué os gusta comprar, bueno, allí. Digamos que una de las cosas que, de lo positivo que tiene el mundillo, de lo que yo le veo al mundillo del vinilo, de lo analógico, es que te lleva a comunicarte más con la gente, porque al fin y al cabo comparte gustos, comparte opiniones, comparte el, hostia, pues este, tú tienes este tema, pues yo tengo este tema, el otro. Es más fácil acceder al consumo, digamos así, a promover la cultura, porque al fin y al cabo esto es promover cultura, ¿no? Sí, hay quien gana las billetes, pero yo, para mí, esto lo dejo claro, esto es cultura. Cuéntame un poco esa filosofía que tú tienes, ¿no?, que compartes mucho conmigo y con este medio en el que estamos y este espacio, a propósito de la cultura, de la gratuidad, de la cultura, de, bueno, de la vampirización que hacen muchas veces los festivales o el mundo comercial. Háblame un poco desde el mundo del que vienes. Pues hombre, yo, como he dicho antes, vengo del mundillo de la free party. Ya en sí la palabra lo dice, free party, fiesta libre. Entonces la música está hecha para disfrutarla, está hecha para desahogar, para desfogar, no para hacer también de ella un negocio, que obviamente todos sabemos que, y más esto en vinilo, el gasto del consumo, aunque también el que pincha en digital, pues también obviamente comprarse unos equipos, comprar música, es una cosa que digamos, tiene un peso y un coste económico, y todo, obviamente, nadie vive del aire, pero hay que apremiar, pues eso, que es cultura. Cuéntame, porque Andalusian Breakers al final es una promotora, ¿no? Estamos hablando de eso, uh-huh. Pero ¿qué diferencia, ya aplicando el espíritu del que tú hablas, pues Andalusian Breakers de otro tipo de eventos o fiestas? Cuéntame por qué se caracteriza las fiestas que tú estás montando. Pues hombre, yo digamos que siempre he querido enfocarlo más a, como propiamente dice el nombre de este programa, al talento malgastado. O sea, hay muchísima gente que colecciona discos, que pincha, que lo hace por amor al arte, que tiene un grado de cultura, que no lo hace por el interés que era Andrés, como se ha dicho toda la vida. Y hombre, sí que es verdad que estamos muy en un mundillo muy cerrado. Aquí esto es como un gran mar de tiburones, en el que si tú no eres un tiburón más y te comes a los demás, no puedes comer. Entonces, a nivel del que ha sido usuario y ahora es promotor, pues es la idea que intento promover, de que la gente entienda esto como cultura. ¿A quién destacarías tú de estos nombres, quitando los nombres que se conocen asociados al breakbeat a través de este revival que ha habido y el documental, en tus fiestas y la gente underground de otros puntos de Andalucía, qué nombres darías tú? Pues hablaría perfectamente de DJ Canijo, un chaval que lleva 29 años, un chaval de Algeciras, currante como todos, pero a raíz de la pandemia se dedicó a hacer directos, y digamos que gente como él, como chavales de Sevilla, la gente de Players Band Music, chavales de Warriorville, de Córdoba, hay gente que lo hace por amor al arte, no es solo el interés. Todos tenemos un trabajo, todos tenemos una fuente de ingresos, y esto lo hacemos por hobby, por gusto. Sí, pero ¿qué te supone a ti? ¿Tú qué pasión tienes respecto a esto? ¿Crees que lo dejarías alguna vez o cómo te ves? Digamos que es una cosa que siempre dije desde un principio, y es que si yo tuviese que tomarme esto como una profesión, como un trabajo, como una obligación, cuelgo los cascos. Porque yo esto, sí, obviamente, lo que te digo, a todos nos gusta sentirnos pagados por el esfuerzo que hacemos, por el trabajo, pero no es lo básico. Dale, ahí Javi Raspa, te seguimos viendo poner vinilos y te escuchamos en esta mezcla que estás haciendo en esta sesión en directo, y hablamos a la vuelta de un par de temas ahí, de un par de cosas más. Vamos a ello. Dale. We'll be right back.

8.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada, y esta música que suena es la sesión que ha traído y que está pinchando en directo y en vinilo Javi Raspa de Andalusian Breakers. Gracias nuevamente, y hablemos un poquito de qué temas recuerdas que ha sonado entre todos estos que has encadenado. Pues este último tema que está sonando es un remix de perteneciente a Renny Pilgrim, al sello TCR, un sello británico. No me acuerdo exactamente el nombre porque son muchos temas y muchas galletas y cuesta, la verdad. Muchas galletas, sí. ¿Qué te gusta del breakbeat? ¿Las vocales, la versatilidad? ¿Qué es lo que te atrae, que te engancha tanto? Digamos que es la mezcla de diferentes estilos. Digamos una mezcla del funky, de muchas vocales de reggae, muchos temas de mucha melodía de trance, una música que mama de muchos géneros, de muchos estilos, y es lo que me llama la atención. Sin embargo, me habías dicho antes, ¿no?, como que en pequeña confesión, que el drum and bass, que empezaste un poco en ello, ¿no?, como que en privado te gusta como para sacar más técnica, ¿no?, más trucos. Y sí, digamos que, hombre, vengo de la escena drum and bass. Empecé pinchando a la vez que breakbeat, drum and bass, y digamos que es con la música con la que puedo desarrollar más a gusto una mezcla. Puedo mantener una progresión, puedo mantener una más toqueteo, más fluido. Hablando del drum and bass, había una sala aquí en Granada hace unos años que se llamaba Sala Quilombo, que estaba asociada a esa música y a otras electrónicas, a una época que tú conoces bien. Cuéntame un poco esos años, qué años son y cómo lo recuerdas. Pues digamos que yo, hombre, Quilombo la conocí pues 2008, 2009, 2010, pero cuando empecé a ser más asiduo fue a raíz de 2011, 2012, que ya empecé a pinchar, y fue, digamos, la sala que me abrió un poco la puerta a mí y a muchísimos DJs que han salido de aquí, de la escena granadina. Digamos que ha sido uno de los principales culpables de que tengamos hoy en día una escena como la que tenemos en diversos ambientes. ¿Dónde estaba la Sala Quilombo, para quien no la haya conocido, que tenía varias localizaciones? Pues, sí, por desgracia tuvo que cambiar varias veces de ubicaciones. La primera de todas estaba en el Carril de San Cecilio, no sé si la gente lo conocerá, en el barrio del Realejo, en lo alto de una cuesta, y era el sitio mítico. Ahí se pegó pues por lo menos 10-15 años, y la verdad que todo el mundo tiene el recuerdo de tener que subir esa cuesta para llegar a pegarte la fiesta. Está guay, está guay. Luego, ¿dónde cambió? ¿Cómo ha derivado? Porque llega hasta un poco hasta nuestros días el espíritu Quilombo, quizá con otra sala. O cuéntame un poco el recorrido de esa sala. Digamos que la Quilombo, sí, una vez que pasó de allí del Carril de San Cecilio, se bajó un poco más abajo, donde estaba la Sala Príncipe, que hoy en día es un teatro flamenco, que está en el Campo del Príncipe. Y allí estuvo un par de años o algo así, y ya después se movió a lo que antiguamente, para los que sean de aquí de Granada lo conocerán, lo que era la Metro, que hoy en día es Dax Club, que está por ahí por la zona de la calle San Antón. Y posteriormente tuvo un último cambio de ubicación, que fue ahí a la Facultad Antigua de Medicina, lo que hoy en día es Trax Club, que ya ahí fue cuando acabó, digamos, no tuvo más vida. También vino la pandemia, en fin, fueron tiempos difíciles para toda la escena. Hablemos entonces de la época paralela en las raves y las free parties. Cuéntame un poco, has mencionado RDK, cuéntame nombres de gente que estaba haciendo cosas en ese momento contigo. Pues, hombre, yo principalmente fui uno de los fundadores del colectivo RDK, junto con Warien y Zion. Pero también hubo otros colectivos por aquí que, para la gente que lo haya escuchado, pues eran Palanca Warriors, entre ellos Igea, de Stu, Scarbass. Había muchísimo movimiento de gente que teníamos ganas de eso, de hacernos sonar, de disfrutar, y fuimos los artífices. Y mencionabas también un poco, habías dado un nombre que es muy, muy emblemático también aquí en Andalucía y en el mundo free party, que es el Dragón. Cuéntame un poco cómo conociste el Dragón y qué es el Dragón, en qué sitios ha estado, qué particularidades tenía. Y pues eso, sí, como me preguntaba un poquito, el Dragon Festival fue una fiesta que se originó en Órgiva. Allí la gente de Beneficio empezaron a montar un poco su festival, y ya una vez que, allá por el 2009, el Ayuntamiento de Órgiva decidió hacer unos socavones y un poco cortar la afluencia de gente allí, y la gente empezó a irse a las Termas de Santa Fe. Y ya allí, pues, hasta el último Dragon que yo recuerde, que fue el 2017-2018, la verdad que casi toda la escena festivalera, la escena rave que teníamos aquí en Granada, se derivó a las Termas de Santa Fe. ¿Cuántos años ha durado las Termas de Santa Fe? Que sé que es un sitio para ti súper conocido y súper cercano en el tiempo, ¿no? Pero cuéntame un poco, y si no, anécdotas también de... Cuéntame cómo lo recuerdas. Pues, lo recuerdo como un sitio magnífico, o sea, yo no puedo decir otra cosa. Es un recuerdo muy, muy nostálgico, porque allí hemos vivido... creo que más de una persona que escuche esto estará de acuerdo conmigo. Allí hemos vivido una época dorada, en la que podía irte un fin de semana, un día entre semana, encontraba allí gente, guiris con camiones, con equipo. Era otra forma de ver la vida, por decir así. Para los que siempre hemos seguido un canon que nos ha interpuesto la sociedad, ahí te encontrabas con traveler, con gente que llevaba otro concepto de vida, y digamos que ha facilitado mucho el que la gente haya tenido una expansión mental, por decir así. ¿Cómo destacarías tú esa etapa, y como has dicho, de otra gente en ti, eso cómo ha influido en tu educación, ya como persona y como en una vivencia humana? Pues digamos que ha influido mucho y muy positivamente. Bueno, también sabemos que ese tipo de cosas pues tienen sus cosas buenas, sus cosas malas, pero yo siempre he sido de quedarme con lo bueno, y lo bueno que me ha aportado ha sido el conocer muchísima gente, el conocer muchos estilos de música que ni siquiera sabía que podían existir, el cómo se autogestiona una fiesta, el cómo se conlleva una inversión, un mantenimiento, unas cosas que tú lo sabes que lo hay en una empresa, pero en un colectivo de cuatro amigos que se juntan para hacer una fiesta, comprar un equipo, mantenerlo, buscar un generador, mantener la gasolina, que no pare la música, que no pare la fiesta, que no haya altercado, eso es un trabajo difícil, la verdad. Está guay, podemos dar fe porque han venido aquí tus amigos, estás aquí bien resguardado y te han montado el equipo. He visto que en pequeña escala llevas ese estilo de vida, ¿no? Que digamos que esa forma te ha influido también para tu día a día, ¿no? Sí, muchísimo. Pienso que hay que, por mucho que queramos hacer las cosas solo, independientes, siempre hay que apoyarse un poco en la gente, que al fin y al cabo para eso están los amigos, ¿no? Estamos para lo bueno y estamos para lo malo. Con amigos siempre mejor, entonces, ¿vale? Pues yo creo que si quieres ponerte algunos discos más, ¿sabes? Y a la vuelta nos despedimos, hablamos de planes futuros, de planes de Andalusian Breakers y nos despedimos. Venga, vamos a ello. Dale ahí. Freak. turn the bass up. Boys. This one's for you. Escuchando Talento Malgastado en la 88.5 FM de Granada, la radio libre de la ciudad, es Radio Almaina. En esta ocasión hemos estado reunidos con Javi Raspa de Andalusian Breakers. Javi, muchas gracias por esta sesión que te has traído y por haber venido aquí con tu gente, haber montado todo el tinglao. Nada, un placer, estamos para esto. Ole, eso sí es cultura, cuéntame un poco de lo que te acuerdes de los temas que has encadenado, los últimos que te suena así que sea top para ti. Pues el que ha sonado justo antes de este es un tema del sello Hardcore Beat de Distortion. El tema se llama Onion Ring Beat y es un tema que la verdad que me ha costado un trabajillo. Tuve que hacer un pedido de disco desde Japón, eso te lo digo yo. Y este vino también en ese lote y es un poco de mismo rollo, otro sello, otro productor, pero más o menos el tema es de Breakfaster, se llama The March. Y este que está sonando, vamos, está acabando ya. Ole, ahí pues cuéntame ya dónde, qué planes tienes o qué fiestillas tienes, qué intenciones tienes con Andalusian Breakers y con tu vida de DJ en general para estos meses. Pues ahora mismo la verdad que con Andalusian Breakers, ahora mismo estamos grabando esto en febrero, tenemos un evento el 13 de febrero en la sala Tracks y próximamente pues cogeremos más fechas, queremos hacer algún que otro evento. Y nos gustaría ampliar a hacer algún festivalillo, rollo en verano, en algún pueblo, en algún sitio con agua. Ampliar un poco la perspectiva. Escucharemos noticias entonces de Andalusian Breakers, ¿no? Sí, claro, estaréis más que informados. ¿Cómo te pueden encontrar en redes y dónde pueden encontrar sesiones, música tuya, que estás activo? Pues principalmente en Instagram y Facebook, tanto mi perfil personal de Raspa como lo que viene siendo la página de Andalusian Breakers. Y luego para el que quiera encontrar sesiones mías o música que subimos y tal, pues será en YouTube, tú buscando Raspa Andalusian Breaker y normalmente te aparecerá. Estaremos atentos entonces y nada, de nuevo gracias y te vamos a dejar aquí poner los últimos temas de tu maleta que has traído aquí, que está repleta de joyas. Y nada, nos vemos en las calles, que es donde nos hemos conocido. Claro que sí. Dale allá. Dale. Escuchando Talento Malgastado es un programa musical en Radio Almaina. Este episodio ha sido con Javi Raspa de Andalusian Breakers. Hasta la semana que viene. Talento malgastado. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.